la iglesia, su unidad, la enseñanza de Jesús hacia esa iglesia, cómo debe estar trabajando, activa, es lo que hemos venido conversando durante esta semana. Y hoy, jueves 21, vamos a abordar un tema muy interesante junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La unidad se pierde a veces, y lo dijimos ayer, ¿no es cierto?, por estas cosas que a veces nosotros juzgamos, nos alteramos y dividimos la unión que debería haber entre la iglesia. ¿Cómo se restaura esa unidad entonces? ¿Cómo lo expresó Jesús? ¿Qué consejo nos dio realmente para restaurar la unidad? Ahí en San Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 nos dice el Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y fíjate, hay algo que generalmente nosotros no hacemos. Dice que al traer la ofrenda al altar se acuerda de que el hermano tiene algo contra mí. Si tú tienes algo contra mí, yo espero que seas tú el que hable. ¿Por qué tengo que hablar yo? Generalmente aplicamos eso. Si eres tú el que tienes algo contra mí, yo no tengo nada contra ti, así que no tengo nada que hablar contigo. Pero dice, si tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, anda, arregla las cosas con tu hermano y luego dice, ven y presenta tu ofrenda. Hay un detalle, Horacio, en relación a eso mismo que estás conversando, porque cuando habla de ofrenda, la palabra en realidad que se refiere allí es una palabra para cualquier tipo de regalo o de ofrenda que se traiga. Correcto. Porque de improviso alguien podría decir, cuando traiga la ofrenda del sacrificio, algo especial. No, no, cualquier ofrenda. Eso le da la importancia que tiene el presentar un regalo, una ofrenda a Dios. Porque, ¿qué le dice? Mira, si tú quieres recibir una bendición, trayendo una ofrenda, traes una ofrenda, pero yo te voy a decir que salgas bendito de aquí para que eso se produzca, ¿no es cierto? O sea, restaures esa división que tienes, porque eso te está impidiendo. No, traes todas las ofrendas que quieras, pero vas a seguir dividido, no sirve de nada, Dios quiere la unidad. Entonces vuelve atrás, anda a arreglar ese problemita y luego vas a hablar conmigo y vas a salir bendecido. Ahora, creo que un ejemplo podríamos tomarlo de la vida diaria. Nosotros como padres, nuestra mayor felicidad es cuando nuestros hijos están unidos. Y creo que si lo aplicamos, y le podríamos decir a un hijo, por ejemplo, que nos trae, puede traernos el mejor de los regalos. Pero ¿cuál sería el mejor regalo? Que estuviera bien con su hermano o con su hermana. Entonces, a lo mejor podríamos decirle, mira, el regalo todavía no. Para mí lo más importante es que tú arregles las cosas con tu hermano. Si ustedes dos están bien, yo puedo gozar de felicidad. Pero yo no puedo gozar de algo. Imagínate que tu hijo te regale un auto, un hermoso auto. Y tú sabes que entre ellos no se pueden ver. ¿Tú podrás disfrutar de ese regalo sabiendo que hay alguien que a lo mejor por eso mismo no lo está pasando bien? Así yo creo que sucede con el Señor. El Señor nos mira a todos como hijos y quisiera que todos estuviésemos bien, pero no siempre es así. Por eso es que el Señor dice, mira, si traes tu ofrenda, deja, olvídate por un momento de tu ofrenda, anda, arregla las cosas. Eso es lo principal, es lo primordial, y después tráeme la ofrenda. Claro, ahora me imagino yo que cuando Jesús estaba hablando se refirió a tu hermano allí, ¿no es cierto? Seguramente se pensó en judíos, porque así lo miraron los judíos. Y claro, un judío con un judío es fácil arreglarse, pero si tú le pones un samaritano la cosa se complica un poquito más. Pero tú recuerdas que el Lucas, Cristo hace una aclaración que todos los hombres son hermanos. Puntualmente, para que usted lo revise, Lucas 10, 29 y 37, sí. Que Dios habla de que, Cristo habla de que todos son hermanos. Entonces esto es un poquito más amplio. Primero, cualquier ofrenda que traigas; segundo, tu hermano, no importa quién sea ese hermano. Alguien podría decir, bueno, el hermano es que es el miembro de la iglesia a que yo pertenezco, ese es hermano. Y Cristo dice, no, tu hermano es todo aquel que está en este mundo, o sea, el judío, el samaritano, el griego, todos son hermanos. Por lo tanto, tienes que arreglarte con todos esto, porque alguien podría decir, mira, este es un Barrabás, mira lo que hace, y yo, ¿por qué tendría que arreglarme con él? Bueno, tendría que arreglarlo para que se restaure la unidad en la iglesia, porque eso produce separación también. No solamente la división es entre nosotros, el hablar, el juzgar, sino también tener situaciones pendientes con otros hermanos. Y eso es bueno decirlo, porque si uno lo medita con tranquilidad, ¿cómo se arreglaría, cómo llegaríamos a la iglesia? Y sabes, tenemos que recordar algo que en el día de ayer tú mencionaste, me parece, que fue que cuando hay problemas con alguien, primeramente hay que hablarlo con la persona sola, pero también tenemos que considerar de que lo que estamos haciendo es tratar de restaurar al hermano. Entonces se conversa primero y dice, si él no hace caso, si él no reacciona, si él tosudamente insiste en seguir por el mismo camino, en ese momento llama a alguien, dice, un testigo, habla con él. Si no, hay un tercer intento y luego finalmente hay que pasarlo para que esa persona ya no forme parte de la congregación, ya no forme parte de ese problema no siga haciendo mella dentro de los hermanos. Fíjate que eso que mencionas tú ahí está en Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Sí? Pero el texto completo, mira qué interesante lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta? Se produce la unidad. Justamente. Se produce justamente el efecto que se quiere, ¿te fijas? Ahora, es muy difícil, la verdad que es difícil, si tú con humildad vas a una persona, hablas del problema, le pides disculpa, perdón, he orado por ti para que esto se solucione, yo no sé si alguien va a reaccionar en contrario. Claro que sí. Pero ahora, fíjate, debemos considerar, tú estás diciendo, tú le pides disculpa, pero resulta que fui yo el que tengo el problema contigo. Dice, si tu hermano peca contra ti, yo cometí el error. Entonces, como lo conversamos también, es mucho más fácil decir, bueno, si fui yo el que cometí el error, soy yo el que tengo que ir donde ti y pedirte perdón. Pero el Señor dice, te está diciendo a ti, tú te diste cuenta y tú tienes que venir a mí. Te fija, pero ¿por qué tengo que ser yo? Entonces ahí actúa el orgullo, ¿te das cuenta? Entonces tú vienes y me haces ver, bueno, yo reconozco, sí, la verdad es que me equivoqué, la verdad es que cometí el error, perdóname. Cuando tú me haces ver eso, ahora, creo que ese mismo hecho, yo cometí el error contigo y tú vienes a mí, ese mismo hecho hace, como tú mencionabas también, que es difícil que la otra persona vaya a actuar mal si tú vienes bien. ¿Ah? Por eso que el Señor nos dice que hagamos precisamente lo contrario. Eso no se usa en el mundo. Ahora, eso está contrario a lo que el mundo enseña. Uno quizás, para reafirmar este concepto, si va al capítulo 9 de Daniel, versículo 5, él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y si tú revisas la vida de Daniel, uno no encuentra que Daniel cometió pecado, ¿eh? Pero el hombre fue humilde a Dios y consiguió lo que él quería, la respuesta, porque después en los capítulos siguientes vienen respuestas maravillosas que Dios le entrega por medio de su ángel a Daniel. Amables oyentes, una fórmula para estar unidos en la iglesia es arreglarnos entre nosotros. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Cuando alguien nos ha hecho daño, ¿por qué tan a menudo no seguimos el procedimiento estipulado por Jesús? ¿De qué forma podemos aprender a no permitir que un deseo de venganza nuble nuestros pensamientos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.